Ayer hablábamos con Julia Giuliani, ella secretaria de la de prensa y del gremio ATE Córdoba, por los conflictos que había en la municipalidad de Mina Clavero, que luego se logró la reincorporación de Beatriz. Y bueno, a las horas sucedió algunos problemas en la Casa Cuna de Villa Cura Brochero, que ella también nos estaba manteniendo al tanto. Bueno, hoy la situación se agravó un poco más, es por eso que estamos en comunicación telefónica con Gustavo Cohen, él es delegado municipal de ATE. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Me escuchás? Hola, buen día, sí, se escucha muy bien. Bienvenido, Gustavo. Bueno, sabemos que hay una asamblea para anunciada ahora a las 10 de la mañana ahí en Mina Clavero. Cura Brochero. En Cura Brochero, frente a la municipalidad, a partir de las 10 de la mañana. Bien. ¿Querés contar un poco ahí cómo las novedades, lo último que se sabe, cómo están las cosas? Bueno, mira, el tema fue así. El día de ayer empezaron a llegar las intimaciones, despidos de empleados, un total de 28. Y bueno, tuvimos que, como delegado que soy y los otros compañeros del gremio, tuvimos que reunirnos con todos estos empleados y tratar el tema. Bien. Sí, así hoy nos quedamos de juntar frente al municipio a partir de las 10 de la mañana. Ahora mismo nomás. ¿Hay gente ahí acompañando? Sí. Yo estoy llegando. Ah, bien. Estaba haciendo un trámite. Sí, yo sé que va a venir gente de otros lugares, también va a venir de Córdoba. Bien. Gente, y bueno, el tema más que nada es, primero y principal, es el primer paso, como todo, es el diálogo con el intendente, que no lo hemos tenido. Ajá. Hasta el momento no lo hemos tenido. Sí, estamos hablando de 28 despidos. Sí, 28 despidos y suena que va a haber más despidos. Opa. Bien, ¿y qué planean en esta asamblea? ¿Tomar medidas? ¿Cuáles son las...? Sí. El primer paso, como te decía recién, es llegar a un diálogo con el intendente, ver qué solución le podemos encontrar. Obvio que quisiéramos que reincorporen a los 28 empleados, ¿no? Esa es la lucha que vamos a tener. Y de ahí, el diálogo, es lo primero, el diálogo. A no ser que no lleguemos a eso, y bueno, los pasos a seguir serán alrededor de las 2 de la tarde, sabremos los pasos a seguir, la lucha va a continuar, se va a estirar, si esto se tiene que estirar, se va a estirar hasta donde tenga que estirarse, presencia de gente que van a venir de otros municipios, de otras localidades, acompañando a esta gente, a todos los compañeros despedidos. Gustavo, buen día. Francisco te saluda, ¿cómo estás? Sí, Francisco. Sí, buen día. Te hago una consulta. ¿De qué áreas son las personas despedidas? ¿De qué áreas del municipio? ¿En qué áreas trabajan? Y hay distintas áreas. Turismo, maestranza. ¿Qué te puedo decir? Turismo, administrativos. Maestranza abarca varios lugares, varios puestos de trabajo. Sala cuna. Y hay gente, uno de los temas que nosotros veníamos tratando, porque teníamos buen diálogo con el intendente. Uh-huh. De repente se cortó desde marzo a la fecha, llegaron las elecciones y habíamos tratado desde el año pasado a marzo tratar temas como modificar, actualizar el estatuto, buscar recategorización, pasar a planta permanente a gente que con meses, años de antigüedad en el municipio, que son contratados, y llegando todo esto hasta marzo, quedamos que se le iba a dar una copia del estatuto al consejo, a la minoría, una que iban a tener ellos y los abogados nuestros para tratarlo y ya ponerlo, ya actualizarlo y tratarlo ya. Y desde marzo a la fecha nos respondieron más, se cortó ese diálogo y hemos notificado, a tal punto que no solamente notificamos eso, sino que hemos notificado también que no nos han dado la ropa hasta el día de hoy. Bueno, a todo esto, la gente que está despedida, hay gente, que por eso nosotros queríamos el tratar esos temas de pasar a planta permanente y todo ese tema, porque hay gente que está contratada con años de contrato. Es que hay uno, como mínimo hay uno de 2 años, y después hay un máximo de hasta 10 años. Y vos sabés que la ley te dice que después de los 6 meses ya tenés que pasarlo a planta permanente, tenés que... Y bueno, entonces estábamos luchando por esos temas y se cortó todo. Los contratos que se realizan así cuando trabajan de manera... como con personas contratadas, ¿no? ¿Por cuántos días, meses, por qué periodo se hacen los contratos? ¿Eso es regular en todos los casos o varía? Y varía, pero más o menos estábamos hablando de 3 meses, 6 meses, y renuevan, ¿entendés? Pero vos no podés venir hoy con la excusa de que el empleado no sirve cuando vos lo tuviste contratado 10 años, 7 años. Vos te vas a dar cuenta de ese contratado si anda o no anda a la semana, al mes, a los 2 meses, a más tardar, no le renovés. Pero bueno, a esta gente no la puedes dejar sin trabajo, son 28 familias, estamos hablando de 28 familias, con sueldos que sabemos bien, los sueldos que son magros, que eso también, estamos peleando todo ese tema de los sueldos, y recortan por la parte más débil, que son los empleados, contratados que cobran sueldos magros, ¿entendés? Sí, porque sí. La parte ejecutiva, ellos tienen una sobrecarga de directores, no te imaginas la cantidad de directores, pero que no cobran ese sueldo, ¿entendés? Entonces nosotros ponemos el acento y punto ahí, que en vez de hacer un descontar, sacarle el trabajo a los que menos tienen, que se fijen en esas áreas, en vez de tener 2 o 3 directores por área o secretarios, que pongan como corresponde. Y ellos aducen, además de todo esto, que la municipalidad está en quiebra. No quiero tocar temas para elecciones, porque en el momento de elecciones había plata. ¿En qué sentido había plata, lo decís? Y se gastaba plata en muchas cosas, como sabemos que se dan, ¿entendés? Pero hay plata. Y si vos tenés que despedirla antes de las elecciones, de última, ponés ese orden, no esperés después. Pero bueno, hay que acomodar el tema de elecciones primero y bueno, después que venga lo que venga. Pero bueno, gracias a Dios, a nosotros como ATE, estamos funcionando hace poco, hace 2 años, tenemos en el municipio cerca de 60 afiliados y bueno, nosotros quedamos en ese grupo que tenemos de WhatsApp, de donde están los afiliados. Uno de los requisitos es, nosotros no hablamos de política y para nosotros son todos empleados, somos todos iguales, contratados efectivos y todos le damos la libertad de que el día de las elecciones lleguen y voten a que ellos quieran, con libertad. Cuestión que también eso no pasó porque hubo perseguimiento. ¿Entendés? Hubo perseguimiento, si vos los perseguían y los controlaban para que vinieran a votarle al gobierno de turno, ¿entendés? Y por eso también están marcados muchos de los despedidos, ¿entendés? Bien, o sea que no sería solo un caso en el que no hay dinero para los sueldos, supongamos. Es que hay, sabemos que hay, porque te digo más, ya tenían armado una planilla de alrededor de 20, 30 para efectivizar, pero de que ellos acomodaban ante las elecciones. Y ahora, de repente, están quebrados. ¿Entendés? Entiendo. Bueno, Gustavo, ya tendrás que entrar a la asamblea porque falta poco para el horario de inicio. Te agradecemos tu tiempo, tu contacto y, bueno, estaremos en contacto con el Correo de las Horas durante la jornada para ver qué se decidió en la asamblea y si se alcanzó el diálogo con la Municipalidad de Villa Cura Brochero y, si no, las medidas que seguirán adelante. Exactamente, es lo primero que queremos, el diálogo con el municipio y ver los pasos a seguir, ¿no? Es lo que queremos todos. Bien, Gustavo, bueno, te mando un abrazo y que estés muy bien. Dale, estamos en contacto. Hasta Gracias luego. Por llamar. Gracias por estar. Bueno, hablábamos con Gustavo Cohen, él es delegado municipal de ATE de la Municipalidad de Villa Cura Brochero. Modo avión. Valle de Traslasierra.